Inscribirse, lo que se inscribieron vía internet, ya están aquí sus datos. Les pedimos que por favor corroboren que sus datos estén bien, que no haya ningún error, porque en base a esta información luego se elaboran los certificados. Para aquellos que no están inscritos y que van a anotarse aquí, por favor con una buena letra, que se entienda, porque también con esa información se van a hacer los certificados que estarán en unas semanas en la Secretaría de Extensión de la Facultad. Este panel va a ser grabado como los anteriores por la radio de la universidad y posteriormente se va a pasar por la radio en micros los fines de semana, así que también va a haber posibilidades de poder volver a escuchar lo que aquí vamos a conversar y discutir. Bueno, los dejo con los panelistas y con Elisa Parisano. Bueno, muy buenas tardes, gracias por estar acá, bienvenidos a los panelistas. La idea es que esto se torne una conversación, como decía Marimar, de manera que aunque quizás una pregunta se dirija a alguno de ustedes en particular, si ustedes tienen algún aporte o quieren conversar o quieren hacer alguna observación, siempre es bienvenido que se genere ese diálogo. Lo mismo después para la audiencia. Lo que no lleguemos a tocar acá, de lo que está estipulado en el panel, si quieren después levantar la mano y hacer sus propias preguntas, también son bienvenidos y bienvenidas. Este es un puntapié inicial. Y la idea sería, me gustaría empezar con Yolanda, hablando y contextualizando un poco algunas cuestiones que son de concepto, para empezar a hablar sobre los casos. En primer lugar, hablar de qué es la historia reciente, qué comprende la historia reciente. Bueno, es una cuestión de antigüedad, Romina, simplemente para empezar. La historia reciente, en realidad, ¿me escuchan sin micrófono? No. La historia reciente es un campo particular dentro de los estudios de la historia contemporánea que se ocupa de abordar problemáticas sociales, políticas, económicas, en el campo de la historia en general, pero que tiene la característica de tener muchos de sus protagonistas, testigos o digamos que sufrieron esa historia, aún vivo, digamos. O sea que es una historia que trabaja sobre, también con la posibilidad de trabajar sobre testimonios orales. Hay toda una serie de investigaciones sobre la importancia, digamos, de las fuentes orales que ya venían, digamos, ya, incorporándose desde hace largo tiempo, pero que adquieren relevancia. En general, la historia reciente también está asociada a la necesidad de abordar las cuestiones más problemáticas y traumáticas de nuestra propia historia. Uno de los estudios clásicos son los estudios, por ejemplo, de la Shoah, del genocidio en la época de la Segunda Guerra Mundial, del genocidio armenio, digamos, y además de las dictaduras en distintas partes del mundo, entre ellas las dictaduras latinoamericanas. Tiene metodologías clásicas de la historia, pero también va incorporando toda una serie de estrategias, digamos, de técnicas de investigación que fundamentalmente se sostienen en un trabajo interdisciplinario. Una de las características de la historia reciente es que no es un campo cultivado exclusivamente por los historiadores. Ahí convergen historiadores, sociólogos, antropólogos, economistas. Es fuertemente un campo interdisciplinario. Dentro de esto que estás relatando, ¿cómo se relaciona con el concepto de construcción de la memoria o de las memorias? ¿Qué es la memoria? Bueno, en realidad, personalmente creo que la memoria es la capacidad que nosotros tenemos de recordar, digamos. Recordar quiere decir volver, digamos, a pasar por el corazón, digamos, cosas que han ocurrido. Y en realidad la memoria es una construcción también colectiva, pero y es un campo de una frontera muy porosa con la historia. Pero la historia es más que memoria, la historia no es solamente memoria. Las memorias nos remiten al impacto, digamos, y a las narrativas personales de cada una, de cada uno de protagonistas de determinados procesos, digamos, ¿no? Pero en realidad, desde esa perspectiva, las disputas, digamos, lo que nosotros recordamos y lo que también olvidamos, es un campo de disputa en el propio presente. En realidad, clásicamente se decían que las disputas eran las memorias contra el olvido. Nosotros aprendimos que en realidad hay disputas de unas memorias contra otras memorias. Y esa disputa sobre las memorias tienen que ver con qué partes del pasado recuperamos para conocer, para actuar, para operar sobre nuestro propio presente. Por ejemplo, en el caso de la historia de las mujeres, las mujeres siempre han estado presentes en el accionar histórico, pero cuando comenzaron a disputar derechos, tuvieron que construir historias de las mujeres, digamos, para mostrar que habían existido en la historia y que desde ese lugar tenían derechos a tener derechos, digamos. Entonces, la memoria sirve para, digamos, para hacer ese tipo de procesos, por decirlo de alguna manera, pero también hay memorias oficiales y memorias subalternas. Y en el caso particularmente de las dictaduras, digamos, los procesos de memoria, tienen que ver con la forma de con la correlación de fuerzas en que ha quedado el campo político después que han pasado los acontecimientos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no es lo mismo la construcción de la historia reciente en procesos como Sudáfrica, por ejemplo, o en procesos o en países como Francia, o en países como en Alemania, o en nuestros propios países, o en países cruzando la frontera como el propio Paraguay, digamos, Paraguay o Brasil. Y en realidad esos procesos son muy interesantes de ver, porque que no se pueda salir, la memoria queda a veces como un río subterráneo que no necesariamente, digamos, aparece en los estudios académicos, pero sí aparecen en las memorias populares, digamos, aparecen, por ejemplo, en Brasil, en la literatura de Cordel, digamos, esa aparece en la épica, aparece en un graffiti que está inscrito en alguna pared. Es que no son indicios que aprendimos a leer los historiadores para ver ese tipo, digamos, de memorias que no han sido. Pero también están las memorias oficiales, digamos, las memorias que desde el Estado pretenden imponer, digamos, determinadas versiones sobre el pasado y que en general están vinculadas al propio presente. Nosotros, hablo de mi generación, no de la mayoría de ustedes, digamos, estudiamos las famosas campañas al desierto. Y nunca se nos ocurrió preguntar, digamos, por qué decíamos y repetíamos la conquista del desierto. Los desiertos se ocupan, no se conquistan. Si se conquistan es porque había habido población antes, digamos, ¿no? Entonces, desde Osvaldo Bayer en adelante, muchos otros historiadores nos han ido mostrando esa otra posibilidad. Entonces, esa memoria oficial, por decirlo de alguna manera, que tenía que ver con una idea no tanto del pasado, sino la idea del país que querían construir. Y en ese país había sujetos deseables, digamos, que era la colonización, digamos, que eran sobre todo los inmigrantes europeos, que eran portadores de la civilización deseada, y había sujetos que en realidad eran disruptivos, indeseables. Los indios eran indeseables, los gauchos eran indeseables, los caudillos eran indeseables, digamos, no encajaban en esa república liberal que pensaba la generación del 80 como construcción futura. Pero quedaron todas esas otras memorias que nosotros las encontramos acá, por ejemplo, con los relatos de la masacre de Napalpí, por ejemplo, solamente por poner algún ejemplo. Me cortan porque yo sigo. Siguiendo un poco con lo que mencionabas al principio de la utilización de las fuentes, ¿no? Para la historia reciente, yo te quería preguntar a Dania, ¿cómo es trabajar con fuentes documentales, con archivos, con textos, pero a la vez en este tipo de acontecimientos y de eventos que uno está estudiando se encuentra con testimonios vivos, ¿no es cierto?, que parten de la oralidad? ¿Cómo es trabajar con alguien que te cuenta la situación en primera persona? Bueno, retomando un poco también lo que decía Yolanda recién, esta es una característica muy particular que tiene la historia reciente, es el hecho de valorar muchísimo el testimonio de las personas, de los sobrevivientes o familiares cercanos que tienen, porque a pesar de la subjetividad que cargan, es un aporte sumamente importante y sirve para contrastar con los documentos escritos que están disponibles y también a su vez suma un montón en la reconstrucción de estas memorias que estábamos hablando. También acá en el caso particular de Chaco, todavía hay mucho campo de vacancia, mucho por hacer, mucho por escribir sobre esta temática, pero nosotros contamos en la provincia con la Comisión Provincial por la Memoria, que es una institución que nuclea y se viene encargando desde hace varios años de recopilar información referente a esta cuestión vinculada a la dictadura militar, a la reconstrucción de historias de vida, que es un aporte sumamente importante que otras provincias de nuestra región no lo tienen. ¿Cómo es en tu, siguiendo con vos, en tu proceso de investigación acá en la provincia del Chaco, con qué desafíos o dificultades te encontraste en este camino de investigar y cómo está el estado de situación de la investigación respecto a la última dictadura militar acá en la provincia del Chaco? Bien, bueno, en principio aclarar que soy muy nueva en esto, así que lo que puedo decir respecto a mi experiencia es, en principio, en mi experiencia particular, me encontré con una dificultad que cuando yo comencé con el interés de estos temas, la Comisión Provincial por la Memoria se encontraba en un periodo de refacciones edilicias, y eso la verdad fue un inconveniente importante para el acceso a los documentos que se encontraban disponibles en ese edificio, o sea que habían sido trasladados incluso a los domicilios particulares de los miembros, entonces no era posible estar sacando la información solamente para que yo la consulte, digamos. Entonces fue un poco a raíz de esta situación que me incliné más a comenzar por la reconstrucción de la memoria, comenzar por las entrevistas y sobre todo vinculado a la agrupación Hijos, que es el tema en el que estoy indagando un poco más y sobre el que tiene relación con mi tesis. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Nosotros acá estamos distintas generaciones, ¿no? Y sobre eso sí quiero hacer una reflexión o algunas, digamos. Primero, que en realidad los jóvenes van a aportar una mirada distinta, digamos, a la que tenemos nosotros que fuimos contemporáneos de los sucesos de la última dictadura, que no fue militar, fue cívico-militar. Y sobre eso creo que tenemos que tener bien claro. La sociedad, no hubiera habido dictadura si la sociedad no hubiera brindado el consenso necesario a nivel de funcionarios, a nivel de médicos que controlaron las sesiones de tortura, a nivel de periodistas que callaron la información, a nivel de docentes, a nivel de padres, de los que no se hablaban. O sea que eso es una reflexión que tiene que tener la sociedad sobre sí misma, digamos, ¿no? Y en realidad los jóvenes aportan una gran, digamos, una gran posibilidad, que la relación del joven con el entrevistado es casi, y perdónenme la comparación casi doméstica, del abuelo con el nieto, digamos, porque en realidad no se siente que frente con la sospecha de estar a un par, frente a un par generacional que puede pensar diferente, sobre el cual está pensando, bueno, este qué habrá estado, qué habrá hecho, quién habrá sido, digamos, ¿no? Y en realidad los jóvenes aportan, tienen la posibilidad de ir incorporando una información mucho más abierta y reflexiva. Y la otra cuestión es que en realidad, en las cuestiones vinculadas a las entrevistas, ahí es cuando se produce también una tensión entre lo que nosotros llamamos memoria e historia. el haber sido protagonista en cualquier circunstancia, y acá voy a hablar como profesora de metodología, no aporta un plus epistemológico, no sabe más por la experiencia. Aporta su memoria, y los historiadores lo que tenemos es que situar esa memoria. Y después, digamos, lo que se nos plantea es cómo continuamos, digamos, la relación con nuestros propios entrevistados, cuando muchas veces lo que escribimos creen que en realidad no reflejó, digamos, lo que realmente ocurrió. Entonces, pero, digamos, ese es el desafío, y creo que los jóvenes van a saldar, por decirlo de alguna manera, mirá la tarea que te toca, lo que la universidad no hizo con sus propias víctimas. Las deudas que tiene la universidad con la sociedad. Porque cuando nosotros investigamos estos temas, lo que queremos saber es cuál es la matriz que nos hace que no podamos vivir con otros que sean diferentes a nosotros, ¿no? Quisiera agregar a esto que decía Yolanda, porque tiene que ver con una experiencia también de mi proceso de investigación en Formosa. Yo vivo y trabajo en el Colorado y hago investigación desde ese lugar, es decir, una ciudad del interior de Formosa. Y esto que planteaba Yolanda, Formosa, digamos, el periodo que yo trabajo además, digamos, tuvo gobernadores que recibieron muchas visitas. Estos gobernadores recibieron muchas visitas al Colorado, ¿no? Y además uno de ellos vivió y trabajó en el Colorado, ¿no? Un civil que era Rodolfo Emilio Riner. Entonces, además el Colorado también, además de tener funcionarios, digamos, que trabajaron en este proceso, también tuvo víctimas, es decir, presos políticos y personas desaparecidas. Entonces, ante esta situación, yo pensé ingenuamente que iba a tener muchas personas para entrevistar. Y bueno, en ese proceso me topé, sobre todo porque eran personas conocidas, personas que eran mayores, digamos, que yo, obviamente, yo era niña cuando, pero las conocía, habían sido maestras mías, el pueblo chico, ¿no? Y bueno, me fue muy, muy difícil poder concretar entrevistas. Las entrevistas por lo general, digamos, se diluían, o me decían, habla con fulano que sabe más, o anda a tal lugar que vas a encontrar. Y se iba dilatando, yo necesitaba avanzar con el proceso. Y curiosamente me pasó esto que dice Yolanda, cuando yo, a medida que iba avanzando en el proceso de investigación y encontraba algunos resultados que los compartía con los alumnos me decían, mi papá estuvo en eso, la señora, la vecina, sabe. Y ellos comenzaron, o sea, el impacto fue tan grande que los chicos a veces se lanzaban a hacer entrevistas sin estar preparados, porque o sea, a veces uno no los podía contener esta necesidad de querer saber, y en muchos casos, digamos, yo los pude preparar, me pude anticipar, y en otros casos, digamos, ellos avanzaron solos. Y estas personas que me habían negado la entrevista a mí, ellos la consiguieron. Y probablemente sea por esto, ¿no? Del vínculo. No, con relación a lo que decía Yolanda, y también es una pregunta para vos, es si no te parece que también la dictadura fue eclesiástica y empresarial. El componente económico que tuvo movilizar semejante dictadura, la última, ¿no? Aunque me parece que también se representó en otras dictaduras. Un ejemplo puedo dar desde lo que yo vi, por lo que trabajé, digamos, en el capellán del Regimiento 9, que hoy estamos luchando para que sea un espacio de memoria, el capellán Juan Luchelli participaba de los interrogatorios, casi como confesiones compulsivas, digamos, más allá de que también hubo una iglesia, como la tercermundista, que se paró enfrente de eso y contribuyó a las luchas populares que fueron represaliadas por la dictadura. No sé si opinas lo mismo o qué aproximación podés tener vos desde lo que estudiaste. Sí, no solamente opino lo mismo, sino que es fundamental, y eso es parte de los avances en las investigaciones. Y en realidad también hay diferencias conceptuales, si me tienen un poco de paciencia explico o trato de explicar. En principio, y esa fue una propia estrategia de las madres cuando reclamaban por la aparición con vida, digamos, o saber a dónde estaban sus hijos, hablaban, digamos, de víctimas inocentes. Y durante muchísimo tiempo lo que se ocultó, lo que se enmascaró, pero era por una cuestión de estrategia de salir a la calle, digamos, son los proyectos de vida y las trayectorias de militancia política de las propias víctimas. No desaparecieron, digamos, por casualidad, digamos. Todo, si uno mira los perfiles de los desaparecidos, los perfiles son profesionales, digamos, involucrados en actividades que tenían que ver con los pequeños y medianos productores, dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles, porque en realidad lo que ocurrió es que la dictadura fue fundamentalmente, digamos, la imposición, el disciplinamiento social en función de un proyecto político, de un proyecto político económico, de concentración de capital en manos de grandes empresas, entre otras cosas. De hecho, el primer día, el primer país en reconocer a Videla fue Estados Unidos. Por teléfono, ese mismo día le otorgó un préstamo de 100 millones de dólares. Piensen ustedes en el 76, no estamos hablando de los miles de ahora, ¿no? De la escala actual, digamos. Entonces, había fuertemente. Y de hecho hay un proyecto, hay un grupo de jóvenes investigadores, investigadores muchos de CONICET, que tienen varios trabajos sobre la participación empresarial en la dictadura. Nosotros tenemos el caso paradigmático de las Marías, digamos, acá en propia Corrientes, pero había todo un circuito de represalia de los dirigentes rurales que iban a Corrientes y que pasaban por Misiones, por los centros clandestinos. Entonces, desde esa perspectiva, en realidad es fuertemente. Y la Iglesia era, digamos, tiene 2000 años. La Iglesia saca su movimiento tercermundista en un momento, saca el Opus en otro, saca el de colores en otro, y se va adecuando, digamos. No es casualidad su permanencia a lo largo del tiempo. Pero en realidad es cierto, nosotros tenemos sacerdotes víctimas de la dictadura, y en los archivos del terror del Paraguay se encuentran algunos de esos, de esos sacerdotes, digamos, los nombres de esos sacerdotes. Nosotros lo tenemos acá, al hermano de don Mario Marturé, digamos, en Corrientes. Digo, claro, que fue excomulgado, la propia Iglesia lo excomulgó, digamos. Y así podríamos seguir. O sea que cuando yo digo cívico-militar, es verdad, pero en realidad uno tendría que seguir. La Iglesia aportó, así como aportaba capital simbólico para los móviles, los curas tercermundistas lo que hacían era aportar capital simbólico, digamos, a las luchas por los derechos de los pequeños productores, con todo lo que significaba los documentos de Medellín, la teología de la liberación. Desde ese otro lugar, la Iglesia bendecía y absorbía y le explicaba que realmente eran salvadores de la patria cada vez que Siringo o su gente tenía que bajar, digamos, de los aviones a donde había ido a tirar víctimas al mar, digamos. Entonces, desde esa perspectiva, por eso es importante, pasar el nivel de simplificación, por decirlo, de blanco y negro, porque los procesos sociales son complejos, digamos, y en realidad muy tardíamente las propias víctimas reconocieron. Yo participé, trabajé en los juicios por la verdad primero, y uno escuchaba los relatos de las víctimas. ¿Usted qué agrupación era? Y en realidad yo era... y trabajaba, era miembro de la Juventud Peronista, pero después los últimos juicios ya decían, yo fui miembro de Montoneros. Era como asumir una identidad que ellos mismos habían negado, pero porque el contexto social hacía muy complejo que pudieran, digamos, autoidentificarse, digamos. Y al mismo tiempo, ahí si me permitís me extiendo con una anécdota, cuando uno iba a los testimonios, también tenía que ver los juicios por la verdad. Yo conocía antes los testimonios, porque obviamente había hecho toda una investigación, acompañaba a las víctimas. Y en una oportunidad le preguntan a una, a una víctima que había sido miembro del PRT, que estuvo en la comisaría acá donde está la Casa de la Memoria, en la brigada de investigaciones Chaco, que fue traída a reconocer compañeros, la secuestraron junto con su niña, la presa más niña, más joven, 8 meses tenía. Contamos esta historia porque la niña sobrevivió, digamos. Y entonces le pregunta a la secretaria del juzgado, ¿y su marido? Su esposo era miembro del PRT, digamos, vive, es asesor de Evo Morales, ella estuvo presa, la alcanzó a escapar, y trabajaban con el Paraguay, digamos, con dirigentes paraguayos. Y la secretaria le pregunta, ¿y su marido? Y ella le dice, estaba en la escuelita. Y la secretaria le dice, ah, estaban trabajando fundando una escuela primaria. Yo la miré, no dije nada. Era la escuela de formación política del PRT. Pero la persona que le preguntaba tampoco sabía qué le estaba preguntando y asoció a la escuela a una escuela primaria. Entonces, en realidad, y digo esto ¿por qué? Porque en los archivos judiciales, cuando dentro de 20 años ustedes van a encontrar que el señor Ávila estaba trabajando en la formación de una escuelita, digamos. Y eso es para ir viendo cómo tenemos que ir cruzando los archivos, ¿no? Yo quería volver a algo que dijeron, le quería preguntar a Juan Manuel respecto a esta cuestión de que el golpe también fue empresarial, que quizás es lo que menos circula en el imaginario colectivo, en la gente, ¿no? Ya no me refiero a las personas que escriben la historia, sino la población en general no lo ve así, y quería ver si podías profundizar un poco en esta noción de golpe que también tuvo su costado empresarial, fundamentalmente si querés. Con lo de las Marías. Las Marías es el juicio más reciente que se hizo en la provincia de Corrientes por crímenes de lesa humanidad, juicio al que no llegó quien hubiera sido, si no me equivoco, el primer civil en sentarse en el banquillo de los acusados, que es Adolfo Navaja Artaza, todavía hoy líder de la empresa Las Marías, encargada de desaparecer dos personas, dos trabajadores, y que la circunstancia, ¿no? Él, en cuanto empresario, logró una acumulación de poder mucho más perenne que los propios militares que ocuparon espacios en los gobiernos. Él fue en el 2009, si mal no recuerdo, después de que una larga lista de como 10 jueces subrogantes del Paso de los Libres, que la que tiene jurisdicción sobre gobernador Virasoro, donde estaban las principales plantaciones de Las Marías, una larga lista de jueces se apartaron de entender en el tramo que lo ocupaba él, hasta que uno, que se llama Antonio Chalú, abogado de la matrícula local, dijo, lo absuelvo en la primera instancia. Entonces él quedó impune, y a juicio de 5 personas que tenían que ir al banquillo de los acusados, justamente por ese factor, por el factor económico que encerraba la impunidad que acompañó a lo largo de todo ese tiempo a Navaja Artaza, se cumplió con algo que se llama, o que se dio a llamar extraoficialmente, la impunidad biológica, porque el resto de los acusados, mientras tanto, no podía ir a juicio y llegó a una etapa, a una edad en la que estaban seniles y no podían estar sentados en un juicio. Llegó solamente un ex militar a juicio, quien tenía a su cargo la seguridad del lugar y era dueño del campo de donde desaparecieron a uno, y el resultado fue absolución. Es el juicio más reciente y terminó la impunidad. El acusado era Héctor Torres Queirel. Él no sabía nada. Pero es una consecuencia de cómo el factor económico se traslada a lo largo de esa historia, de esta historia reciente hasta la actualidad, y logra que se consagre la impunidad. ¿Cómo cubrió la prensa ese resultado de ese juicio? Fue bastante llamativo el silencio hoy en día. Sí, en general los medios, bueno, también otro factor que nos indica el poder de Navaja Artaza y el poder económico que operó en la dictadura es que es amigo de los dueños de los diarios. Los diarios son el principal medio de cobertura de los juicios, lógicamente, por la extensión que permiten, y solamente se han publicado algunos tramos, el inicio y el final, no se han dado a conocer testimonios, hubo muy pocos medios. Por Telam sí estuve, pero aquí en Corrientes, bueno, aquí enfrente, ¿no? Hubo muy pocos medios que hayan luego reproducido los cables de Telam, como el Diario Norte, que también está allá en Corrientes, alguna que otra radio, pero en comparación con otros juicios fue muy minúscula la cobertura que tuvo. Una consecuencia del poder que tiene justamente la Las Marías, porque Las Marías sigue siendo una gran empresa de la provincia de Corrientes, pero es un aparato económico de trascendencia nacional. Por lo tanto, por ejemplo, pauta publicidad en grandes medios, no estoy diciendo nada que alguien no conozca, pero esa eso logró también que no se cubra y que se tape con silencio mediático un poco todo lo que pasó. Yendo a Formosa, acá, yendo a Mariela, un poco, hay unas cuestiones en los textos que estuve leyendo tuyos que me interesaba profundizar un poco. En primer lugar, esta cuestión de que mencionás que en Formosa existía ese imaginario social de que todo era pacífico, de que no había violencia, hasta que fue el suceso de intento de ocupamiento del regimiento de Montes. Y a partir de ahí empieza otro proceso. ¿Pero era real ese imaginario de que era una sociedad pacífica, de que era una provincia en la que no pasaba nada? Bueno, no, claramente que no era así. Esa imagen fue construida justamente en ese contexto. Y en el contexto de la dictadura se consolidó esa imagen y persistió. Supongo que persistió, o por lo menos es lo que pude ver, por las medidas, digamos, que se fueron tomando tanto en la época de la dictadura como en la reapertura democrática, ¿no? Hoy Yolanda hablaba de las memorias oficiales y de las memorias subterráneas. Y bueno, en Formosa, en la memoria oficial, hasta por lo menos hace poco tiempo, por lo menos hasta 2010, todavía sigue, en este momento hay un conflicto de memorias, porque el RIN 29 significa muchas cosas. Para los que por ahí no saben respecto de este suceso, el 5 de octubre de 1975, Montoneros ataca el regimiento de Monte 29 en Formosa. Ese mismo día, las ligas campesinas formoseñas, digamos, empezaban un proceso, no es que empezaban un proceso de manifestación, pero en el diario aparece que planteaba que sus luchas continuaban. Eso fue a la mañana y el copamiento se produce a la tarde, ¿no? Este suceso va a generar una represión indiscriminada justamente a quienes llevaban a cabo movimientos sociales, entre ellos las ligas campesinas formoseñas, que estaba digamos integrada por muchos docentes rurales, por curas párracos, ¿sí? Y durante mucho tiempo se conmemoró el RIN 29 y los soldados como héroes de la patria, digamos, en tanto habían luchado con éxito contra la subversión terrorista, pero se silenció la represión que hubo, digamos, tras este hecho. Y esta memoria, digamos, comienza a salir a la luz a partir de los juicios que se llevan en la provincia. Y ahí es donde se comienzan, digamos, a producir estos conflictos, ¿no? Porque algunos ven al RIN 29, ¿no?, como... y a los soldados como héroes de la patria, pero o el RIN 29 como un lugar que cobija héroes, pero otros, digamos, allí sufrieron los más crueles tormentos. Entonces, estas cuestiones entran en conflicto en la actualidad y bueno, en este momento estamos en eso, pero claramente Formosa se encontraba, es decir, al momento de producirse el golpe, Formosa estaba en una situación de alta conflictividad social y política, que ese suceso y el golpe de Estado va a truncar, porque ustedes seguramente seguirán las noticias, ¿no? Por la imagen que todavía hoy perdura en relación a Formosa, es que es una provincia, digamos, donde nunca pasa nada, digamos, no hay movilizaciones, no hay. Si uno cruza el charco, ¿no? Cruza acá a Chaco y se nota profundamente esa diferencia. Pero yo creo que tiene que ver con esos procesos de construcción de memoria, ¿no? Y bueno, ahora en este momento, al entrar en conflicto, digamos, comienzan a preguntarse sobre los movimientos sociales en la región. Esa es una deuda de la historia, de la historia de Formosa, de la historia regional, ¿no? Ahí te hago una pregunta, pues, como la memoria también funciona, la memoria no es una cuestión inerme, sino que hay que hacer trabajos de memoria. Los rituales son parte de esos trabajos de memoria, los nombres de las calles, las plazas, etc. La pregunta es, las víctimas, digamos, algunas fueron víctimas, en el caso del R-29, ¿tienen nombres en las calles, estatuas, plazas con ese nombre? Sí, sí, sí, sí. Hay escuelas, hay calles, hay canciones, hay películas, es decir, hay todo un capital simbólico, digamos, en relación a este suceso. Y con respecto a las víctimas del terrorismo de Estado, durante mucho tiempo pidieron a la provincia que, sobre todo al gobernador de la provincia, que lugares de la memoria, porque nosotros en Formosa no tenemos lugares de la memoria. En el año 2015, recién el gobernador colocó un cartel en el regimiento de Monte 29 donde dice, bueno, aquí se cometieron delitos de lesa humanidad. Y es en ese mismo acto anunció un decreto que establecía que la escuelita, que era otro centro clandestino de detención, iba a funcionar un lugar de la memoria, pero que hasta el momento, por lo menos desde mi conocimiento, digamos, no funciona. El otro caso que te quería consultar es, ¿cómo fue la participación de la sociedad civil solo en el golpe, sino en el proyecto de gobierno, ¿no? Y puntualmente el caso del gobernador Riner, si podés profundizar, narrarlo un poco. Bueno, obviamente como ella se estaba comentando acá, ¿no? Fue una dictadura cívico-militar. Había una intencionalidad, digamos, de que la civilidad acompañe este proceso, porque estaban, por supuesto, aquellos que aplaudieron el golpe, pero además también había que, digamos, convencer, construir consenso para sostenerse en el tiempo. Y para eso se aplicó lo que ellos llamaban el diálogo político, ¿no? El primer gobernador de Formosa fue Alturria, estuvo un mes y posteriormente llega Colombo, Juan Carlos Colombo. Colombo ya había hecho previamente todo un, digamos, proceso de vínculos y de diálogos, ¿eh? Para ver quiénes podrían, digamos, acompañarlo. Y una de las demandas permanentes respecto de Formosa, porque Formosa, si vos mirás la historia, es una provincia que se provincializa, digamos, en la década del 50 con el peronismo, no puede en el 55 y a los pocos meses se produce el golpe de Estado, entonces, digamos, tiene un proceso de demora en la construcción institucional, ¿no es cierto? Entonces, una de las demandas era que haya un gobernador que sea de Formosa o que haya gente que conozca la provincia y que solucione los problemas, porque los gobernadores no eran de Formosa, y entonces no se compenetraban, digamos, con los problemas de la provincia. Astutamente, Colombo prometió en sus primeros discursos que y quienes iban a integrar su gabinete iban a ser personas de Formosa o que, si bien no eran de Formosa, pero que tengan arraigo allí. Y bueno, esto, digamos, provocó un impacto positivo en la sociedad, ¿no es cierto? De esa manera, digamos, se convoca a Riner. También ellos iban al interior de las distintas localidades, ¿no? está haciendo reuniones con los referentes o con los representantes, estas comunidades, vamos a decir, el maestro, el comerciante, ¿no es cierto? En este caso el escribano, Riner era escribano, Riner es chaqueño en realidad, y él tenía su escribanía en el Colorado. Y bueno, en una de esas reuniones lo convoca y él acepta colaborar con Juan Carlos Colombo como secretario de Acción Social y obviamente a partir de allí, digamos, actuó un proceso de trabajo para que continúe la gobernación. Y en el 81, cuando se produce el recambio de gobernadores, es interesante lo que pasa en la prensa, porque él tuvo apoyo en la prensa, es decir, asociaciones civiles manifestaban el apoyo a la figura de Rodolfo Emilio Riner para que continúe la gestión de Colombo. O sea, tenía el apoyo del gobernador, tenía el apoyo de algunos sectores sociales y tenía el apoyo nacional. Y bueno, él va a estar hasta el 83, luego se renuncia en febrero y luego se presenta en las elecciones del 83. Bueno, es derrotado en las elecciones. ¿No logra superar esa imagen que quedó totalmente? Porque él quiere separarse, por supuesto, de su trayecto por el proceso, ¿no es cierto? Y no logra. Vos contabas un poco de cómo los mecanismos que él utiliza para despegarse de ese pasado y no lo llega a superar. No, hubo también, en ese proceso, digamos, electoral, la oposición supo aprovechar muy bien, digamos, el colaboracionismo de Riner, que además también hay que tener en cuenta que, digamos, afectaba a otras fuerzas sociales, ¿no? Riner pertenece al Movimiento de Integración y Desarrollo. Muchos radicales también participaron en el gobierno. También hubo peronistas en cargos menores, ¿sí? Y pocos. ¿Por qué? Porque el peronismo era justamente el partido perseguido, ¿no? Era el partido perseguido, entonces esto era, digamos, algo casi lógico. Pero distintas fuerzas políticas van a participar. No, definitivamente no pudo despegarse. Sin embargo, tiene una imagen muy positiva todavía hoy para muchos sectores sociales. Es uno de los gobernadores, se reconocen dos gobernadores, digamos, que han hecho una buena gestión. Uno es Augusto Sosa Laprida, que estuvo con la Libertadora, y Rodolfo Emilio Riner. Yendo a Corrientes de nuevo, Juan Manuel, cruzamos otra vez. Me gustaría que, como vos venís hace muchos años cubriendo los juicios de lesa humanidad en Corrientes, que nos des un panorama del estado de situación de la justicia. ¿Qué ha hecho la justicia en Corrientes con las violaciones a los derechos humanos, con las causas de lesa humanidad? ¿En qué situación estamos? Sí, bueno, después de la anulación de las leyes de obediencia debida, bueno, las leyes de la impunidad, digamos, en el 2008, en el 2004 empezó a tomar curso la primera causa, que fue por la causa conocida como RI9, que queda ahí en la Costanera y 3 de Abril, quien anduvo por ahí. Eso fue un centro clandestino de detención. Se juzgó en el año 2008 a, vamos a decirlo así, a la patota que operó en ese centro clandestino. En agosto del 2008 se dictó la sentencia y desde esa fecha hasta la actualidad se hicieron 11 juicios. En esos 11 juicios hubo 22 condenados de diversas fuerzas, provinciales, federales, por supuesto, y hubo 7 absueltos, 7 militares, entiendo yo que fueron todos, y agentes de inteligencia, porque también había agentes civiles de inteligencia que fueron juzgados y terminaron absueltos algunos. Como consecuencia de los juicios, digamos, se logró determinar en casi toda la provincia, al menos hasta ahora, yo diría un 80% del circuito represivo, es decir, aquellos que fueron centros clandestinos de detención, no solamente en la capital, que no todos están visibilizados, más allá del R9, y bueno, mañana se va, mañana jueves se va a señalizar la jefatura de policía como un ex centro clandestino de detención de la dictadura, pero a lo largo de los juicios se lograron determinar otros que por supuesto estuvieron invisibilizados hasta esta última década. Imagínate que hace 11 años empezaron los juicios. No todos los... Bueno, la provincia de Corrientes registra el estudio, bueno, el análisis más próximo a un número, a una cifra, es muy reciente también, justamente sobrevivientes, expresos políticos, confeccionaron una especie de manual donde dan con un número que es de 227 detenidos desaparecidos, muertos algunos, sobrevivientes que luego fallecieron durante la democracia. Es decir, el número 227 al día de hoy nos está indicando quienes fueron detenidos, quienes permanecen desaparecidos y quienes han fallecido durante la dictadura y en democracia. De la cantidad de fallecidos, es decir, de personas que fueron asesinadas por la dictadura, Corrientes registra un número por distintas circunstancias, porque eran correntinos que fueron identificados sus restos en otros lados del país, porque sus restos fueron encontrados y exhumados en la provincia, me animo a decir 12 de estos. De este sinnúmero, porque es un número enorme para lo que es una provincia como Corrientes. El caso más reciente de identificación, lo conversaba justo con Yolanda, es el de un rosarino, pero cuyos restos van a ir a la provincia de Corrientes, a la localidad de Bellavista. Era el compañero, el marido de una militante, Meli González, que se encuentra en Bellavista, ella también es sobreviviente de la dictadura, era peronista. Estoy hablando de Bocha Traverso, Chango Traverso, discúlpame. Anteriormente fueron identificados los restos en un lugar donde son muy recientes las exhumaciones, que es Mercedes, donde fueron identificados los restos de un ex integrante de las Ligas Agrarias. Era un integrante de las Ligas Agrarias. Las Ligas Agrarias correntinas tuvieron la característica de que concentraron principalmente a agricultores de la cuenca tabacalera de Corrientes, desde Goya hasta Perugorría, yendo desde el sur hacia el centro-sur de la provincia, donde se concentraron más fuertemente las ligas agrarias. Estoy hablando de Pantaleón Romero, que era un radical irigoyenista que se sindicalizó en su actividad agropecuaria en ligas agrarias. Fueron encontrados parte de sus restos, no todos los restos, porque Corrientes tiene la característica, el sistema represivo de Corrientes tenía la característica de utilizar a los cursos de agua, a los ríos, por supuesto el Paraná, como sitio de destino final. Y luego, por distintas razones, eran encontrados, sea por pescadores, por pobladores, por la propia policía provincial, que les daban inhumación como NN. Los principales cementerios donde se ha hecho trabajo del equipo argentino de antropología forense son el de Corrientes, capital de San Juan Bautista, no tanto, pero sí el de San Isidro Labrador, que queda también en la capital, en el barrio Laguna Brava. Y, por supuesto, Goya y Mercedes fueron sitios donde también se han hecho exhumaciones. Y Corrientes tiene, bueno, como parte de esta construcción de memoria que han hecho sobre todo los sobrevivientes y sus familiares, tiene un memorial del desaparecido en el cementerio San Juan Bautista, donde están los restos de algunos de estos que fueron identificados. Y allí descansan los restos. Es un caso muy particular, por eso lo puntualizo. Descansan los restos de una italiana cuya hija vive en Corrientes. Esta es una mujer italiana, de muy chica fue a vivir a Buenos Aires, se llama Rafaela Filippasi. Rafaela Filippasi se casa con un correntino, se separa, este señor va a vivir con sus hijos a Corrientes, por eso fijan residencia allí, y allí desarrollaron toda su vida. Pero Rafaela Filippasi mantuvo una militancia en el socialismo, y luego como parte de Montoneros, porque se conoce con otra persona, restablece un vínculo con una persona que se llama Agustín Potenza, y fueron víctimas del Plan Cóndor. Ellos, por distintas razones, de la militancia y de la propia huida del sistema represivo, entraron y salieron del Paraguay varias veces, y en un momento en el que van a Montevideo, en Montevideo son secuestrados por la policía de Uruguay y entregados adentro de Uruguay a la policía de Stroessner, a la policía paraguaya, que los lleva a un centro clandestino de detención en Asunción, donde fueron ultimados y sus restos fueron identificados, exhumados en el propio predio penitenciario donde los hicieron, donde los secuestraron. Estaban juntos en una fosa común, los restos fueron entregados a sus familiares y bueno, fueron trasladados a Corrientes los de Rafaela Filpas. En Misiones, por ejemplo, uno de los desaparecidos correntinos, Puntín, lo tomaron en Misiones, estaba refugiado en una chacra. Y Artieda también estuvo en Misiones, digamos, porque era parte del circuito que recorrían muchos de los militantes. Entonces, desde ese lugar también reconstruir ese tal cual, sí, de provincia, tal cual, sí. Sí. Es Carlos del Sexo, que era misionero, lo secuestraron en Corrientes y lo torturaron cruelmente acá en la brigada en la tal cual. Frente a la plaza. Él era misionero. Muchos de estos chicos pertenecían, eran ex seminaristas. Como del Sexo. Sí. Siguiendo con esto, y esta pregunta, bueno, para Juan Manuel y en realidad para todos, ¿qué queda pendiente?